followers. Eso pero me bueno, duele. Esto ya está en vivo. Pero es que no son followers, güey. Oigan, escucha. Estaba viendo ahorita una noticia medio friki. Bueno, no friki. ¿Qué hice? Es un video del CES, que es la conferencia de tecnología en Las Vegas de este año. Okay. En el que Audi y BMW presentaron las nuevas iluminaciones, o sea, de sus focos. Pero ahora son con láser, güey. O sea, ya no van a ser LEDs, van a ser con láser. Y van a usar, o sea, en vez de usar como LEDs, van a usar OLEDs. ¿Saben lo que son? Para los que tienen las teles, yo nomás sé eso, güey. Ajá, la tecnología OLED es diferente a la LED. La OLED son como... OLED es como de oler. No, güey. OLED es en español. No. De España, OLED. En castellano. No. OLED son por ejemplo, una pantalla OLED. Yo vi un anuncio del Super Bowl de LG, ¿no? 4K. Ajá, son pasado pantallas. De hecho, las pantallas de Samsung son OLED. Y si... La diferencia es ¿no que... ¿No son Super AMOLED? Pero no, es no. Como el nombre comercial que le puso Samsung, pero en verdad... OLED es la tecnología. Ajá, también LG, ¿verdad? Ajá, en las pantallas. Y lo chido de esas... Que salió en el Super Bowl. Lo chido de esas es que... Perdón. Es que... bueno, por ejemplo, una luz normal, una pantalla normal, se ilumina toda la pantalla. Y la OLED puede apagar y prender píxeles de diferentes... O sea, los que se necesiten. Entonces, por ejemplo, una pantalla de televisión OLED... Cuando sale un negro, un color... Bueno, O sea, un afroamericano. No. Bueno, no, sí. Eso no es políticamente correcto. Bueno, no. Es políticamente correcto. A lo que me... Son negros. Sí, ahorita discutimos de la tiene que ser afroamericano. A mí se me hace más racismo decirle a un negro afroamericano porque es como querer suavizar algo. No, sí, yo sé. Pero no sé. Está mal visto. Es como... En Estados Unidos, aquí no. Pues está mal visto porque... El discapacitado. Y porque les decían nigger. Discapacitado. Pero es diferente porque... es un discapacitado, no una persona con menos capacidad. O sea, sí, pero es lo mismo. Nomás le estás haciendo menos dándole esos títulos. A mí se me hace peor, pero bueno. Entonces una pantalla, si salen tonos negros, en vez de que pinte un píxel negro, lo apaga. Y ya se queda negro. Entonces ahorra una batería, pero bueno. Ah, órale, está perro. Entonces lo que están haciendo con estos coches con la iluminación láser, que está verguísimas, es que, por ejemplo, en la carretera... Van los carros y a cierta velocidad, por ejemplo, la luz amplía su rango. Entonces, en vez de iluminar un pedacito, ilumina mucho más. Pero no, güey, estamos hablando de los coches pinche Galaxy. Normales, ¿no? Los coches normales. No, esto lo hacen los nuevos coches BMW y Audi. Ah, güey, pero eso es viejo, Vic. No, la iluminación láser apenas va a entrar. Apenas está entrando, güey. Hace 2 años que la tiene. No, apenas está entrando, güey. Apple la ideó hace 2 años, güey. Pero bueno, el punto es que está chingón, güey, porque si la iluminación aumenta, pues trae unos sensores de láser. Que se da cuenta que hay un coche delante de ti, no lo ilumina para no encandilarlo. Ah, si viene de frente. Sí, exacto, cuando vas en la carretera. Ajá, va a apagar. Va bajando las luces. Va a apagar esos píxeles. A ver cómo va bajando las luces. Ajá, entonces haz de cuenta que la luz va a rodear los objetos para no encandilar a los coches. Ah, no, gira, no. O sea, bueno, eso ya es viejo. Eso sí ya existía. Por ejemplo, si se va bajando en el GPS. Entonces, si ve que va a haber una curva, mueve los focos. Y así. Para que siempre vaya iluminando. Porque no sé si les ha pasado en la carretera. De que das una vuelta. Y pues no estás viendo bien como la iluminación que traes a los lados. Porque focos siempre están estáticos. Pues un día que se inundó aquí en Guadalajara. Me eché un par de banquetazos. Porque no se oía la banqueta de tan arriba que estaba el agua. Sí. Ahora con el nuevo Audi que vas a tener. Vas a poder dar vueltas con las sin regalías de la Procopa. Está ultra mamador. De hecho, aquí lo van a vender como Audi. Adiós a los banquetazos. Zona para marketing de Audi. Audi la Precopa. Luz láser de. Claro, va a ser especial. Nos va a dar un Audi a cada uno. Como los del Madrid, güey. Hablando de Audi. ¿Audis? ¿Qué? Hablando de Audi y del Super Bowl. Algo que a nadie le interesa, pero que va a la hay un anuncio en el Super Bowl. Sacan un anuncio del Audi R8. Padrísimo. En el que motor. Sale un astronauta ya viejito. Ya ven que los viejitos hacen pucheros, ¿no? Así que no quieren. ¿Qué palabra? ¿Tú sabes, ¿qué palabra tan chistosa? ¿Tú sabes, no, Raúl? Sí, güey, pero como nuestra abuelita. Saludos, abuelita. Pulera. Entonces está el señor haciendo pucheros. Y entonces su hijo le dice: "Hey, boss, come on." Y entonces va con él y lo sube al Audi R8 y le pisa y se va en chinga. Y entonces el viejito se va acordando de cuando era joven y era un astronauta. Y comparan la potencia de un R8 con la de un cohete. Y luego al final dice: "New Audi R8. 206 millas por hora." ¿Alguien sabe cuánto es eso en kilómetros? Un chingo, güey. Son como 280. Según aquí no, mi compu, ¿no? 331 kilómetros. Está pasado de lanza. En un del 3, 0 al segundo. No, no importa en cuánto, Tonativa. Ir a 331 kilómetros. Oigan, señores, ¿qué les parece si nos presentamos destapando una cerveza todos? Ok, porque pero soy yo. Porque yo todo, no, o sea, todos al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Todos al mismo tiempo. Porque pues esto se llama La Precopa. ¿Y qué sería de un programa que se llama La Precopa y no están pisteando? No tendría sentido, ¿verdad? Por cierto, si quieren que los saludemos o decirnos algo o inventarnos la madre, aquí nosotros pasamos sus mentadas de madre. Exactamente. Aquí, pueden escribir tanto en Mixler como si nos conocen alguno de nosotros en Facebook o directamente escribir en La Precopa en la página web, que digo en la página de Facebook, que es La Precopa Radio. Pues vamos. Oye, y antes de cualquier cosa, para los que ya no están escuchando, tenemos especial de San Valentín. Si tienen una mala experiencia, no nos cuenten las bonitas, nomás las malas. Yo tengo una que quiero compartir. Bonitas no. Hacer el amor como loco todo el hacer 14. El amor con otro, esas cosas. Eso es de, ¿no? Eso está de Alejandra Guzmán, güey. No mames. Bueno, entonces ahora sí nos presentamos abriendo la chelita. Pues sí, vámonos, pues se va y se corre con la vieja del pozole. Salud. Balán puto. ¿Ya está abierta? Ya estaba abrida. Bueno, pues vamos a presentar a Rama, que está a mi derecha el día de hoy, como siempre. Rama, Raúl, ¿cómo te encuentras hoy, amigo? Muy feliz porque ya es fin de semana. Estoy casi fin de semana. Ya mañana empezamos, vemos Deadpool. Es la recomendación de cine. Nos embriagamos. También está la de Tarantino, que se llama 8. ¿Ya, no ya sé la vieron? Chingado. Los 8 más odiados. ¿Cómo se llama en español? Y hay otra más, ¿no? Está La Quinta Ola. Y los odiosos 8. Y ninguna la he visto. Perdón por eso. Oigan, yo mañana, este fin de semana yo planeo ir como unos dos o tres funciones para ver, porque no he ido al cine como en un mes, yo creo. Está cabrón. Está muy cabrón. Y ahorita está todo lo del Oscar está bueno para verlo ahorita, ¿no? O sea, pues sí, antes de los, también el de los que se convierte en mujer, ¿cómo se llama esa? La chica de la chica. ¿Esa ya la ve alguien? No, yo no. La neta. ¿Y la piensa ver? Me da, pues sí, solo porque pues uno como crítico de cine tiene que ver todas esas cosas, ¿no? Pero me da flojerita. ¿Tú criticas cine, Raúl? Sí, fíjate que sí. ¿En algún lugar en especial? Pues sí, de hecho en uno de nuestros patrocinadores, Kyle, kylegdl.wordpress.com. Ahí subimos las reseñas. ¿Qué es eso, Rama? Cuéntanos, porque yo creo que mucha gente no sabe. Es un sitio de promoción y difusión cultural. Y está mamador. En Guadalajara. Está ultra mamador. Está así como para los hipsters. También lo pueden encontrar en Facebook. También lo encuentran en Facebook como Kyle. Como Kyle de caerle. Bueno, pues los invitamos a ver eso si les interesa leerse artículos de difusión. O digo, si les gusta como la cultural. Verdad, cuando Raúl nos habla de sus óperas y esas pendejadas. Uy, nunca he hablado de óperas en el programa. No sé por qué. Yo quiero hablar de algo de sobre Kyle, que la forma en la que escribe Raúl sí es muy divertida y conoce los temas. Porque yo recuerdo uno que leí sobre que era la orquesta de... Las orquestas juveniles. Exactamente. Que de hecho, ¿cómo se llama el venezolano este, que es el... Hugo Chávez. El sistema venezolano. Ajá. Sí, oiga, pero el mero mero, el cuate, o es uno de sus exponentes en Los Ángeles. Ah, en Los Ángeles es este... Se me olvidó. Es que este chavo es un niño de la calle. Era un niño así de la calle, de muy bajos recursos, que resultó que era muy bueno para la música. Y gracias a estos programas de difusión musical o no sé cómo llamarlo para promover la música, se descubrió este gran talento y lo jaló la orquesta de Se la jaló la... Oye, güey, eso es abuso infantil. ¿Qué pedo con eso? No, ya no es infantil, o sea, ya creció, güey. Ya es un señor. Y ahorita está como director titular en la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles. Órale. Pero pues hace tour por todo el mundo. O sea, de poquísima madre. Y la serie que está ahorita, que ganó Gael García, la que se llama Mozart in the Jungle, ¿sí lo ubican? No. Es de Amazon Prime. Bueno, esa serie que de hecho nadie ubicamos. Amazon pero que Prime es la competencia Gael García, de Netflix. Ajá. García ahí ganó el Golden Globe por esa actuación. Está inspirado en este muchacho, en este venezolano. Se me olvidó su nombre, pero sí. Bueno, un saludote a Pamela López Trejo. No, a Analí Bodom. Analí Bodom, ok. Que nos escribió aquí en Facebook. Muy bien. The Children of Bodom. ¿Le gusta Children of Bodom? No, en serio. Oigan, pero apenas nos estamos presentando. Y va Tona, ¿por qué saludan todavía? Vaya paso por paso. Pues yo tengo que presentar a Tonatiuh Bravo Padilla, el rector de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué cagado? ¿Cuánta gente puede tener en su programa de radio amateur al rector de la Universidad de Guadalajara? Nadie, ¿eh? De la excelentísima. De hecho, ni siquiera los programas, ni siquiera Radio UDG tiene el momento para hablar con Tonatiuh. Sí, verdad, estamos cabrones. Muchísimas gracias, Tonatiuh, por estar en esta noche con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias. Una vez más aquí en la Precopa con queridos estudiantes, exalumnos de la UDG. Estoy muy contento de estar aquí viendo el talento que hay en nuestra universidad. Y el talento que usted ha forjado. Uno egresado de esa benemérita universidad. Tres. Aquí tengo a dos de CUSEA y uno de CUCS. Nunca me gradué. Pero CUCS. Sí, no se graduó. Yo no entré. Yo sí. Por su culpa, carajo. Y habrá más lugares, señor rector. Por cierto, esta creo que es la Precopa 20. 19. No creo. 19, 20, 18. Ya se me rompió el corazón. Sí, bueno, también un saludo a Asman Black, que nos escucha. Ahorita vamos con los saludos. Muchísimas gracias, Balán. No, está muy bien, está muy bien. Gracias. Entonces, por saludos para Asman Black y Children of Bodom. No, Anali. Ah, perdón, Anali. Y bueno, ya que estemos presentando aquí a todos los precoperos, aquí a la derecha tengo a Carlos Balam Cerda, el maestro. ¿Cómo estás, Balam? Muy buenas noches, queridos escuchas, alumnos, exalumnos. Futuros alumnos. Y precoperos. Y no alumnos. Pues bueno, yo quiero platicar también de cómo este cambio que hay generacional, que ya no vemos televisión. Ahora, bueno, nosotros vimos televisión, pero los niños nuevos ya no la ven. Es cierto. Y bueno, ese es mi tema principal. Pero el tema de San Valentín me parece muy interesante. Y mándenos toda la información y historias, anécdotas, pendejadas, etcétera. Uh-huh, exacto. O incluso odio, porque el San Valentín es una fecha tan horrible. San Valentín es una fecha creada por las marcas de... Es como Navidad, güey. Navidad no. Es muy triste para Pero Navidad personas. tiene algo histórico, que nació el niñito. Exactamente. Mis bolas también. A ver, tus bolas no nacieron ese día, güey. Soy del 25 de diciembre, güey. Ah, del 25 de diciembre, sí. Ok. ¿Es en serio? Okay. No. Señor rector, tranquilo. Oigan, y para toda esa generación que nació por ahí de noviembre, octubre. Toda esa generación. Sí, son producto del 14 de febrero. Que no se cuidaron bien. Pues o sea, qué bonito saber que eres producto de... Oye, 14 de sí, ¿no? Y los que nacen el 29 de febrero, ¿qué hacen, güey? Yo tengo una amiga que es del 29 de febrero. Cada cuatro años. Entonces, son jovencísimos. Si llegaran a tener 100 años, tendrían 400 años en realidad. Wow. ¿Qué? Oye, voy a hacer que mi hijo nazca el 29 de febrero. Nadie va a tener 400 años. ¿Tú qué sabes? Oye, Matusalén nació el 29 de febrero, te informo. O el primero, y cada cuatro años pueden hacer una pedota, ¿no? Balam, ¿sabes quién es el hombre más longevo de la historia? Matusalén. ¿Y sabes qué día nació? El Matusaleno. El 29 de febrero, güey. ¿Y sabes cuántos años tenía? Tenía 500 años. Pero ellos ya manejaban ese calendario, ¿no? Eso no importa ahorita. Claro que no. Eso no importa para lo que estoy contando. Una vez leí un artículo que, por ejemplo, Moisés vivió tanto porque antes la órbita de la Tierra era más corta. Entonces los años eran más cortos. Órale. Entonces, sí. Qué estupidez. No, sí es cierto. ¿Y cuánto es tanto más? ¿Es 300 Moisés años? No tiene ni 2000 ni 10,000 años. Bueno, pero en días, en días eran los mismos, ¿no? O sea, vivió a lo mejor, no sé. Ah, sí, o sea, viviría ahorita el equivalente de 80 años. Que de todos modos, para su. Que para su época. Que para su época, o sea, ponle que han de haber sido 150 como años. Como sí, porque la tasa de mortalidad estaba cabrona. Y además era enviado por Dios. Pero si eras un mi rey de esos tiempos en Egipto, güey, pues podías comprar todo orgánico y no te pasaba nada. O sea, nada tenía gluten, güey. Ajá. Güey, los mi reyes no comen orgánico, sí. No, los mi reyes yo no. Creo que sí también. Oye, los mi reyes comen bueno, como... Bueno, es que vale verga, depende güey. Del mi rey, depende del mi rey. Por ejemplo, si es un mi rey del Iteso, va a tender a tratar de ser muy mamador. Ultramamador. Pero bueno, entonces, ¿quién nos falta por presentar en esta fabulosa mesa? Bueno, a mi derecha se encuentra Víctor Guerra, Victoriño. Hola, amiguitos. Victoriño. ¿Cómo estás, Vic? Ah, nomás dijiste cómo me llamaba. Gracias por tu atención, Balam. ¿Cómo estás, Vic? ¿Qué dice el trabajo? Pues, ¿qué dicen los indios? Muy contento porque Balam y yo, y más amigos, nos fuimos a ver las mariposas monarcas. Nos dimos una paseadota por Michoacán este fin de semana. Oh, sí, yo me subí a un caballo. Nos la pasamos en la carretera... Casi todo el fin de semana porque fuimos de un lado a otro. Por cierto, recuerden esas historias. No sé si nos esté escuchando Fer, pero... ¿HD? La novia de Vic. Ajá. Pero Vic nos ha contado en varias ocasiones que cuando se sube al carro con ella hay que tenerle miedo. Sí, voy a... Pues ya me tocó y honestamente... Ajá. Sí, me dio miedo. Y no te subió con ella en la ciudad. Yo estoy redactando en un libro que se llama Mi novia es una taxista. Basada en el juego Crazy Taxi. Sí. Ah, no mames. Sí, sí, sí. Mi novia maneja como taxista. Maneja bien, porque nunca nos ha pasado nada, pero de verdad. Es que es esa gente que a pesar de que maneja. No, pero además tiene un ángel que los protege. Sí, sí, sí. Mi novia algo... sigue. Todavía, o sea, no está en silla de ruedas porque de verdad tiene un angelote que la cuida siempre. Y como algo simpático, ella maneja rápido para llegar rápido porque siempre tiene prisa. Y sin embargo, como maneja rápido, siempre se pasa de las vueltas y rodeamos un chingo y llegamos al final que todos. Y el güey que maneja más lento, ese cabrón no sé cómo le hacía, pero siempre llegaba primero que todos. ¿El bebé? O sea, una tortuga. Era como una tortuga y como era la liebre, ¿no? Sí. Órale. Bueno, es que nos fuimos, nos dimos una paseadota por todo Michoacán y nos fuimos en tres carros. Y además fue muy estúpida la paseada porque en teoría era como pasearnos entre un lugar y al otro que íbamos. Cuando al lugar que íbamos estaba 4 horas, hicimos como 10 horas. Sí, pero conocimos Michoacán, las carretas están preciosas, los invitamos a ir. Nos desviamos en un lugar y nos metimos en un pueblo fantasma, cabrón, que nomás habían puros perros. Ah, sí, cuando se pasó, Fer. ¿No tomaron fotos ahí, güey? No, güey, estábamos cagados de miedo. Un borracho, un niño y como 30 perros. Cogiendo, no exagerando. Perros cogiendo, por cierto. Sí, ese fue el primero que vi. En medio de la nada, neta, está muy bonito. Estaban celebrando el 14 por adelantado. Era la Sodoma y Gomorra de Michoacán, güey, de perros, más o menos. Bueno, pues entonces visit Morelia. ¿Qué? Visit Michoacán. Michoacán.gov.mx.edu. Sí, güey. Para nuestros amigos que nos escuchan desde Chilangolandia o Estado de México, les queda más cerquita que a nosotros. Oye, pues hasta escuchas de Francia tenemos. Y vale la pena. Vengan, ¿eh? Ah, que vengan. Que nadie somos. Bueno, somos internacionales. ¿Empezamos con nuestros temas, Raúl? ¿O no, tú quieres? Empezamos con los saluditos. Venga, saludos. Un saludo muy bueno, pues ya que estoy aquí, le mando un saludo a mi novia, la taxista, que la quiero muchísimo. Saludos. Te va a cortar, güey. Nada, por eso no. Bueno, un saludo muy afectuoso, grande, con agarrón de nalga y todo el pedo. Para Pamela López Trejo. Uy. Sabina Monroy, Angélica Sánchez Cruz, Rosy Valdés G, Irán Lobus, Guillermo Coronado Valencia, Nidia Mejía, José Ruiz Cerda, Adán, alias El Sucio Dan, Saúl Bautista L y Elizabeth Muñoz. ¿Dan iba con nosotros, Víctor? Sí, güey, ya te había dicho, El Sucio Dan estaba con nosotros en primer semestre. Lo dijo hace como 3 programas. En el viaje. No, güey, Dan es un amigo, el Sucio Dan es de Cusea. Bueno, para los que no me conocen, yo soy malísimo con los nombres y la neta nunca sé con quién estoy, a menos que... Como dice Vic, tiene procesador de Nokia 1100. Sí. Y yo, bueno, mejor eso lo platico fuera del aire. Ok, adelante. Bueno, pues entonces no, vamos empezando con los temitas, ¿no? Bueno, si no quieren, empiezo yo. Yo les tengo hoy los consejos para no pasar un 14 de febrero miserable si no tienes una pareja. O una cuéntanos, Rama, porque siempre te dejamos a ti al final, güey. Sí, por eso voy a empezar. Lo que yo siempre hago es salir con mis amigos si no tengo pareja. Y nos agarramos de las manos. Y como agarramos nunca tienes pareja en 14 de febrero porque eres inteligente y la cortas una semana antes, siempre vas con tus amigos. Sí, he tenido unos 3 14 de febrero sin pareja que he decidido pasarlos en pareja y me la he pasado muy bien. De hecho... Una de sus exnovias se dice que tiene un hijo que nació por ahí de octubre, noviembre. Verga. Nadie sabe. Pero de no quién fui sea. Yo. Es de nadie su actual sabe. Novio y del novio de ese momento. Chale. ¿Ustedes aprueban el 14 de febrero antes que nada como fecha? ¿Vamos? ¿Cómo? O sea, ¿lo aprueban? Pero, como que una fecha o sea, que válida, chido, no sé, que no entiendo. Sí, sí, sí. O sea, ¿pero ustedes está bien? Ah, ya te entendí que si lo celebramos. No, pues que no si que crees que está bien o no, güey. ¿Crees que está bien? Yo no creo... Pues sí, me afecta, igual, güey. No me afecta, no hay pedo, güey, o sea... Nunca tienes novia en el 14. Nunca tengo novia, güey, solamente... Mira. Y la novia cuando tenía novia, güey, no le gustaba el 14 de febrero, güey, entonces... Pues me la pelo, así de simple. ¿Nunca no le dabas regalitos y esas cosas? Un regalón. O sea, le llevaba... Le llevaba de que un chocolate o cosas así, pero ella nunca daba nada, güey. Bueno, las sí daba novias. Algo. Ajá. Yo creo que no es oigan, que esté niñas, mal, pero está... Es una fecha muy comercial. Como recomendación. Den las nalgas, es bonito, se los agradecemos. Novios. Primero, si les gusta. Y segundo, nosotros nos encanta. Y neta, si se les olvidó el regalo o no tuvieron tiempo, así por tarugada. Te lo dicen, coges. Este es mi regalito, se las compramos completamente. No nos agüitamos lo que dice Balam es para nada. Si es virgen y dicen, este es mi regalito, es todavía mejor. Ay, güey, no, la verdad no. Porque es el regalito, güey. Es algo especial. A mí no me trae chiste. Es algo especial, güey. O sea, como tan tona. Pues es que es, cuando estás con alguien que es medio inexperta, a veces no está tan chido. Ay, aguas con el experto. Bueno, yo era no experto, te diré, pero algo, pues, le robaron un novato, güey. ¿Qué dijiste? Por ir a buscar expertismo. Me robaron. No es cierto, muchachos. Estábamos diciendo que perdió dinero. Sí, oigan, pues bares es de Guadalajara. Aquí bromeando. Yo creo que es una buena, un buen pretexto para darte una escapadita. No, no ir a cenar, no ir a un motel ni ir al restaurante más caro, pero para hacer algo bonito con tu pareja. Sí, ¿no? Además, ese o sea, día, es un pretexto. Como cualquier un otro día. Ándale, algo así. Inventado por la mercadotecnia. Exacto. No te duele gastar. Y eso está chido, porque la verdad es que todos tenemos un tacaño por dentro. Y si un día nos gastamos 1,000 o 2,000 pesos o más con la novia, qué chido. Y que lo disfrutemos y sea inolvidable. La verdad, yo sí tuve un 14 inolvidable. No les puedo platicar detalles, pero estuvo... El día que perdió su virginidad. Increíble. ¿Es el día que llegué al rancho? No. No, ¿verdad? Eso no. Y verdad. Bueno, y aparte de esto, ¿por qué no empezamos con tu tema, Raúl? El 14 de febrero. Bueno, yo antes quería opinar sobre la pregunta de Vic. Yo creo que depende mucho de cómo lo celebres, ¿verdad? Si estás... Si tal cual vas al consumismo a comprar un montón de cosas. Ajá. Si está mal, pero es, me parece pero bonito. ¿Por qué está mal, güey? Si tú estás, o sea, no está, pues, vale, no está mal, güey. No está mal, pues, pero... Pero tampoco es lo recomendable, es caer en el juego de la mercadotecnia. Ajá. Pues sí, güey, pero si te hace feliz comprar pendejada y media, darle... Ahora, mira, las compras todo el año, güey. Mira, porque es el día que es el chiste, güey. Es el chiste. Hacer del día un día especial, güey. No nomás hacerlo de manera comercial. Y digo... De manera automática o por compromiso. Tiene mucho que ver con los tips que les voy a dar. El número uno es que no dejes que las redes sociales te tumben el ánimo. Luego es 14 de febrero. Desde el 13 de febrero ya empezaron a mamar. Ahí voy a hacer esta cosa. Yo tengo una amiguita, ver, de esas que no conozco, del Facebook, pero que me caí súper bien, que se la pasa publique y publique. Aurora del clítoris. Como no es ella. No, como yo también publico un chingo de pendejadas. Ella, hombre, lleva toda la semana publicando que le duele, que ella es muy amorosa, que porque el 14, que la chingada. Y lo más chistoso es que nunca, en sus demás publicaciones, nunca es como... Nunca habla de amor, es como de lo último que habla. Y ahora es como que toda la se semana... Se está poniendo eso, ad hoc. Como que, exacto, como que sí nos pega, inconsciente o conscientemente, sí nos pega la claro fecha. Que nos pega, güey. Sí, pues sí pega. Y entonces, aunque uno diga, es comercial, sí te llega. Es que es una actividad humana, güey. Es como Navidad, porque en Navidad hay cultural, tantos suicidios. ¿No? Es cultural. Porque en Navidad hay tantos suicidios, güey. Está más barato las pistolas de seguro. No, güey, porque toda la gente se acuerda de su niñez y de todos los pedos y la chingada. No tengo feria para mis hijos y es una carga muy grande, güey. No sé, seguramente. Nunca había escuchado eso de que se suicidaba porque no tenía dinero para los niños. Pero la teoría es buenísima, ¿eh? Sí, no, pero creo que se llama suicidio. Soy criminólogo. Sí, hay suicidios, pero no había escuchado nunca esa de... De que no había, pues que son cosas que porque no había uno, dinero para... O sea, si he escuchado que porque de pronto que se les que tuvieron una tragedia familiar el 25 o el 24 y te pega muchísimo, cosas así, pero no porque no tenga dinero para... O sea, no tengo dinero y yo nunca recibí un regalo en Navidad y siempre había todo recibir regalos. Son cosas que pegan, güey, que pesan a una persona. Y es una actividad cultural, así, como dice Balán, muy grande. No, sí, definitivamente. Igual que el San Valentín, güey. Quieras o no, güey, San Valentín, dices, te pones a pensar, ah, la verga, güey, no tengo nada. La mercadotecnia es tan grande que llegas a esos niveles. Y es lo que dice Rama, que no, o sea... Eso es lo que no hay que caer, güey. Haz que no te pegue, pues. Entonces, no dejen que lo que escribe la gente en las redes sociales les pegue o los ponga tristes. Al cabo es mentira, güey. Mucho de lo que pone la gente en el Facebook es mentira, güey. Hay estudios que demuestran que lo... La mayoría de las parejas que demuestran su amor en Facebook o en redes sociales, en realidad no están tan bien como lo quieren hacer notar. Sí, por eso mi novia y yo no tenemos... Es más, ahora que lo pienso... No están en una relación en Facebook. ¡Qué cabrones! Le voy a decir que están en una relación con Facebook. ¡Ah! Cabrones, todavía hay muchos perros detrás de ella, entonces. Ahorita oigan, voy a decir... Hablando de eso, que dicen de que... Yo no sabía que había un estudio, pero yo tengo una amiga que se la pasa poniendo la perfección de su amor en Facebook. Es lamentable. Y ella me ha dicho que, por cierto, saludos a Sandy, que nos está escuchando. Que mon bárbaro, por cierto. Ah, y saludos y a bueno, Chupas. Y me dice esta amiga Chupas, mía, Chupas, claro. Esta amiga mía, ya un día me confesó, ay, es que nos la pasamos peleándonos, pero en la puta vida apuesto. Que se pelean en Facebook. No, es perfecta la relación. Yo sí tengo... Y es como solo una relación para presumir, hasta a mí me da hueva. tener una relación para presumir en vez de una relación para... Para vivirla chido, güey. Yo sí tengo, un ex compañero de trabajo que es cabrón. Javis. No, de otro trabajo. Es el que escribía que su novia era una puta. Ajá, güey, así. Primero ponía que su novia, no, bien enamorados, ya nos vamos a casar. Al rato, esta puta se fue con mi mejor amigo. Y así, quemando a su esposa en Facebook, güey, que era una puta. Imagínate eso, güey. Ahora, imagínate realmente lo puta que debe de ser para que ya llegues a ese extremo. Híjole, sí. Porque pues, aparte no... y es en serio, se fue con su mejor amigo. Qué triste. O sea, de verdad es publicado. No, era Balami Javis, güey, de verdad. No. Digo, no sé, me han contado cosas por ahí. No, no creo. Oye, ¿pero volvieron? Ay, qué cosas. Ay, creo que después de un tiempo volvieron, güey. No. Y ya, o sea, otra vez empezó de puta. Mira, ya otra vez terminamos. Yo una vez hice algo parecido. Lo voy a confesar. En Twitter, la primera vez que corté así de una relación que yo... Se fue con su mejor amigo. Sentí que era profunda. Con Javis. Oh, bueno, sean serios, ¿no? Muchas ya, perdón. La primera vez que yo tuve un corte de una relación profunda, yo ponía en Facebook, en Twitter, porque ahí es como un poco más anónimo, ¿no? Sí. Claro. Ponía que como puta y esas pendejadas, pero y ponía como cosas que hacíamos que luego me reclamó 2-3 personas que conocían a mi expareja. Y entonces dije, bueno, ¿para qué? Pero bueno, por eso siempre puedes crear una cuenta alterna totalmente... anónima en Twitter y publicar pendeja. Y no sabes cuándo esa cuenta se pueda volver súper viral, güey. Exacto, y son cuentas con mucho pegue. Así nació. Pero la mía, lamentablemente. El hijo Paulino, güey. Así nacieron, güey. Con un vato despechado. No conozco esas cuentas que dices, pero Twitter, yo creo que tiene muchas cuentas muy famosas. Pero ya está en crisis, ¿eh? Twitter perdió en el 2015 10 millones de usuarios, güey. 10 millones, es un putero. Sí. De 300 millones ya no. Yo sigo fiel a Twitter porque está muy chingón Yo honestamente me meto muy poco últimamente. Publican todo lo de los partidos y los artistas publican cosas. Y aparte de que son mensajes muy cortos, no como en Facebook que te cuentas puras putas imágenes enormes y textos horribles. ¿No te gustan enormes, Tonatiuh? Me encantan enormes. Pero no las imágenes. Pero no las imágenes, güey. Las imágenes enormes me cagan. ¿Qué te gusta enorme? Las bananas. Textos bien. Las hamburguesas. Bien, a mí también. Los textos largos son qué rico. Son muy oigan, las han ido a Punky's. Punky's Burger. Sí, Punks. O la Punks que es la hamburguesona. Ajá, güey. De pizza está gigantesca. Está bien cabrón eso, güey. Ay, qué rico. Sí, yo esa hamburguesa, si te la comes entre dos, en menos de 10 minutos, te la regalan. Es imposible. Yo me la fui a comer con mis 4 amigos más. Bueno, con mis. Sí, 3 amigos más gordos y uno. Pues con el Sucio Dan. Y no vi con el Sucio Dan. Pues el Sucio Dan es muy flaco. Y güey, no sobró. Sí. ¿Cuánto le sobró? No, saludos, Sucio Dan. Yo todavía me pude llevar un pedazo a mi casa de que sobró. Y, entre 4. ¿Compraron una hamburguesa? Entre 4. Es que no es una hamburguesa, es como una. Es pizza. una puta pizza gigante de hamburguesas. Oigan, a ver, déjame ver si tengo una foto para que la vean. Sí, cabrona. Yo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Por cierto, vayan, está hermosísimo. Había un restaurante de hamburguesas en las que por primera vez vi una hamburguesa tipo Scooby-Doo. ¡Qué cosa, güey! ¡Qué cosa! Güey, es mi sueño eso. Y la neta, sí, es un sueño. La neta, tener una cosa así que mide más de 25 centímetros de alto es algo único. De hecho, pues no hay forma de comértela. Y te orgasmeaste. Normalmente. ¿25 metros de alto? No, porque no me la comí yo, se la comí un amigo. Un edificio, ese día, güey. Yo me comí una ensaladita, una pendejada, porque llevaba... 5 días tragando un chingo de mierda. Y dije, hoy tengo que descansar a mi estómago. Sí, güey, mierda es muy dura, güey. La mierda sabe feo, güey. Sabe feo la mierda, güey. Lo que me gusta de ustedes es que todos han probado la mierda. Menos Víctor. O sea, todos menos mi novio Vic. Ok. No, es que fue el único que especificó que yo no la he probado. Yo les recomiendo unas hamburguesitas aquí en la ciudad. Se llaman Uncle Beef. Están aquí en Providencia. Por aquí, de hecho. Ah, la madre. Es el tío Beef, güey. Están buenas. Volver al futuro. Están en el segundo piso. Ajá, sí, están buenas. Bueno, dejemos de recomendar caritas, restaurantes. Bueno, porque síguenos hablando de eso. Wey. Es que era una idea para quien quisiera ir a llevar a su novia a cenar en San Valentín. Feliz San Valentín, muchachos. Se acabó el programa. Rama, síguenos contando, por favor. El segundo tip para no pasar un 14 de febrero miserable. Redefinir lo que el día de San Valentín significa para ti. O sea, es lo mismo. Nada, güey. En esta nada. Lógica de a lo mejor no tengo novia, pero puedo pasarlo con mis amigos. Porque es el día de... Ándale, es de la... Lo conocemos como el día del amor y la amistad, güey. Yo tengo una reflexión sobre eso medio hipster mamadora. Si tuviéramos, si tuviéramos un, una especie de DJ y le pedía que pusiera música así medio melancólica. No, pues gracias, Alan. Que te mejores. Yo creo que hay veces que por el estilo de vida que llevamos tan ajetreado y así, como que como que empiezas a caer como en cierta rutina con tu pareja. Sí, hay veces que sí. Claro, y hay cosas. Yo creo que ese tipo de fechas sirven así como para de repente, no sé, darte una bofetada y decir, verga, ¿en qué estamos cayendo? Vamos, hay que, no sé, echarle un poquito de picante a la relación. O sea, hacer algo diferente. Echarle, llegar a la casa, güey, agarrarla de salsa huichol y echárselo a los ojos a la culera, güey, ¿para qué? Algo diferente, claro. Ajá, exactamente. Algo que no harías cualquier otro día. Pero que te sirva para romper la rutina, para hacer algo diferente. Le dé un giro a la relación, güey. Sí, le echas chile en la cara, güey. Ajá, o sea, ya no le vas a echar el chile. Le vas a echar chile. Salsa de chile, güey. Por cierto, un saludo. Eso. Bueno, no por cierto, porque no tiene nada que ver. Un saludo a Mayra Lizeth Peña. Muchas gracias, Juan. Al rato les cuento esa historia. Mayra Lizeth Peña, de nieto. Saludos. Y por favor, si algo no les gusta de nuestro programa, son bienvenidos. También para tírenos mierda. Oigan, ahí si Mayra es la amiga que fue con nosotros a Michoacán, Balam. Es esa Mayra, güey. Oigan, saludos, Mayra. Oigan, mándenos también, si se registran en el Mixler, nos pueden escribir al chat en el cual podemos, pues, tener interacción, ¿verdad? Y que nos ofendan. Sí. ¿Y qué más, Rama? Bueno, el tercer punto es aprovechar los descuentos de dulces o chocolates. Güey, yo amo los chocolates. Hoy aprovechar. El 14. Hoy fue, ¿cuándo es 14? El domingo. Ah, hay Uber Kisses. Hay Uber Kisses, muchachos. Y cuesta 250 y te llevan 4 paquetes de chocolates. Y pasan a ser chocolates finolis. Pues mejor vamos a Walmart, a la verga. Mi amiga, la que tiene una relación perfecta en Facebook y una relación normalita. Berta. Chupas. En la vida real me dijo que quiere lo del Uber. Entonces, aprovechen, que Dios la bendiga. Aprovechen todos estos descuentos, pues si les gustan los dulces, los chocolates, aprovechen. Güey, yo estos amo días. Los chocolates. Que los Ferrero Rocher, por ejemplo, no tienen desperdicio, cabrón. Güey, son un orgasmo. Yo podría nadar en chocolates Ferrero. Saludos también a Gladys González, la hermana de tu nati. Ah, mi hermana. Saludos. Es el Charlie. Ya déjenme ya. Charlie ya se desmayó ese. Las hermanas se respetan, ¿ok? Las hermanas se respetan, güey. En cuarto lugar, apreciarte de una manera. De nueva manera. Jalártela. Apreciarte de nueva manera. O sea, Raúl, eres ya sé, güey. Comprar la suscripción de un día de Pornhub. No, $1, güey. Para darte una autosatisfacción en alta definición, güey. En Full HD. Wey. Ajá, güey. Ir a un spa. Ir a algo bonito para que te sientas mejor como físicamente. Ir a una estética masculina. Eso es una mamada, güey. ¿Quién dijo eso? Si son féminas. O gays. Okay. Si yo fuera o bisexual. Si yo fuera puto, yo creo que sí iría a ver machines. O trisexuales, güey. O transexuales, güey. Sí, claro. Si no irías con tu machín. O tetrasexuales. O pentasexuales. Ya, no sean tan mamadores. Eso no existe. ¿Qué tiene? ¿Tienes algo contra los maricas? No, digo, contra los homosexuales. Sí, es un homofóbico. Si eres medio homofóbico. Balam cuando estábamos en la escuela. El antiguo Balam era homofóbico. Sí, sigue siendo. Cuando estábamos en la escuela, Balam se aventaba unos discursones en el salón de porque estaba mal ser homosexual y teníamos dos, tres compañeros putos y se le iban encima. Güey, yo descubrí como en mi tercer semestre cuando decidí salirme. ¿Te acuerdas de Galaxia, güey? Del closet. Que había un chingo de gays en esa universidad. Y por eso te saliste. Sí. No, a lo mejor todavía era machista, ¿verdad? Se fue el ITESO porque ya hay más. No, pero creo que ahí empezó mi proceso de quitarme mi homofobia. Saludos a Pamela López Trejo, que se nos acaba de conectar. Ya te mandamos saludos como 3 veces, pero qué bueno que ya te conectaste. Oye, Pamela, porque para los precoperos que no saben, Pamela es nuestra escucha número 1. Ya no se queda bien, Balam. Sí, Balam, ya va. Lame huevos, lame huevos. Ya, brown nose. Bueno, entonces, y el quinto consejo. Celebrar el día de... O sea, aunque no tengas pareja, pues celebra el día. ¿Verdad? Que bien, tiene una mucho pedota, güey. Tiene mucho que ver con el segundo consejo. Pues sí, ponte pedo, sal con una tus amigos. Una pedota más Jack in the Box y a dormir. Sal con tus amigos, contrata una prostituta. Aquí no venden Jack in the Box. Como dijo otra vuelta, just jerk off and get out of here. Sacaste la jales y te vayas a la mierda. Entonces, celébrenlo. Para que no te mate de Marcellus Wallace. Es un día. O sea, bonito, el negrote. Pues. Está muy buena esa película. Muy buena. Hay que verla. Sexto lugar, Pacheco. Aprende algo nuevo sobre ti. Aprende a pintar, aprende cositas así más. Idiomas. Idiomas. Rama, tú siempre traes tus listas de Cosmopolitan, güey. No, qué verga. Cosmopolitan, güey. Sí, eso suena a la lista de Cosmopolitan. La risa de duende. Raúl. Vete un spa. Conócete mejor. Vete de shopping con tus amigas, güey. Haz feliz a tu pareja. Vic, ese no es de Cosmopolitan, es de veintitantos. Ya sé, güey. Vete a hacer 15 a 20. Raúl todavía le hace 20 para sentir. Vete a hacer. Vete a hacer un Papá Nicolau. Aprovecha que los descuentos de las. No mames. Oigan, a nuestras escuchas, ¿alguna leyó Seventeen? Yo no tengo ni idea de qué se tratan esas cosas. Pues son revistillas. Pues son revistas como sí para mujeres, güey. Yo leía Porti, güey. Cuando la sección Trágame Tierra, güey. ¿Nunca leyeron esa madre? Que según eso eran cosas muy vergonzosas que le pasaban a las chavas, güey. Pues no sé, pero de seguro es la gente que leía los libros de Jordi Rosado, güey. De... O a lo mejor... yo leí güey, el libro a mí me regalaron mis padrinos y lo tuve que leer. Yo no. Ay, qué vergüenza. No. Yo Chocolatona. Leí el libro de Jordi Rosado, también me gustó. También me gustó y... No por eso leo Seventeen y esas mamadas. No como oye, tona. Como en la fil de que así pinches autores mamalones, güey. Este güey. Su están solo. Y cuando va Jordi Rosado, güey. Hasta la madre, güey. Llenísimo. Ah, sí, güey. No, güey. Deja tu Jordi Rosado. Los Yuya. YouTubers, güey. Silvia Húmedo. Ajá. Los YouTubers. Ay, Yuya, güey. Hablando de los YouTubers, ese es mi tema, pero. Y los autores bien verga solos ahí, güey. Comiendo verga en su stand. Pues a lo mejor por eso estaban solos. Bueno, porque es estaban que, comiendo verga. A lo mejor, no. Honestamente, a lo mejor no son tan buenos, güey. Porque alguien bueno pero estaría son... en YouTube, güey. ¿What? Nah, no es cierto. La gente que está en YouTube es gente de nuestra calaña. Y la verdad es que... Gente que tiende a ser idiota, güey. Sí, ajá, gente estúpida. Por cierto, nuestro canal de La Precopa en YouTube YouTube.com/La Precopa Radio. Sí, miren, la verdad es que la gente que está en YouTube es gente con un poquito de creatividad. Que sus papás les dieron para comprar una camarita o empezaron con su celular y empezaron a ganar popularidad. Pero no es nadie, no hay ningún genio en YouTube. Yo y Vic vamos a asistir al concierto. Bueno, no es concierto, ¿verdad? Chúpalo. Show. Al show de este chico que se llama Franco Escamilla. Puñetas. Que dice puñetas. Que es un gran cómico. Comediante. ¿No? Comediante, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que hay otros comediantes que también van a ir al mismo teatro que son malísimos y que se hicieron famosos gracias al YouTube. No sé si conocen uno, la verdad no me sé su nombre, que diario pues no sale de mamá. Sus tres personajes son de mujeres y es súper pendejo. Pues todos, güey. Todos los putos youtubers salen de mamá y de novia, güey. Y son súper pendejos. Mario Aguilar, güey. Ese, güey. Mario Aguilar. ¿Va a estar ahí? Ese, güey, es un megatetazo loser pendejo. Ya sé. O sea, yo soy más chistoso que él en solo 5 minutos. Y ese güey va a llenar el auditorio, el Telmex o el Diana o no sé cuál. O sea, el que sea, lo va a llenar. Ajá, y no mames, el wey, poder de YouTube puede ser un imbécil. Aparte ese güey... Si subes videos cada 5 días, te va a hacer famoso. Wey, ese vato se graba con su celular y debe de ser... Sí, están de la verga. ¿Qué teléfono se da hasta la chingada, güey? Nokia 1100. No, y se graba en su casa. Sí, o sea, neta ese vato lo está haciendo chingona. De hecho, creo que es el ahí se da uno cuenta que estamos perdiendo el tiempo en la precopa cuando podríamos subir videos bien pendejos. Los tres tristes. Ay, los tres tristes. Como Vanas. Los tres cabrones. Güey, de hecho, Vanas estaba en la secundaria, güey. Estaba en su escuela y nunca me cayó bien, la verdad. La verdad, sus videos son pésimos, son un fraude. Ese güey es la prueba de que si no tienes creatividad. No, antes, los videos que producía antes ese güey, neta, eran pésimos. Son la prueba de que si tus papás te compran una cámara y te quieres y ves algo, no sé, que quieres hacer, güey, puedes hacer las pendejas. No, pero miren, ahí les va el lado difícil del YouTube. Honestamente, sí trabajan todo el puto día. Pégale. Ajá, o sea, chingale. Pero chingale, si les va chingale, bien, güey. Y va a pegar. Sí, no, bien. Les va bien. Pero de hecho, a mí me dijeron pero que no es tan fácil como, güey, es que solo sube videos. Pues sí, se los fusila y todo. Pero todo el maldito día yo creo que ya le está trabajando. Ajá, yo creo que ya le está pegando más a ese güey porque en los videos que comparte que es lo que hacían, porque sus producciones son una mierda de verdad. Sí. Sí, y honestamente, pues sí, de eso se trata, de no dejar de trabajar. Yo soy muy muy apoyo a los entrepreneurs. ¿Cómo se dice en español? Entrepreneur. Emprendedores. A los emprendedores. Aguas con el francés, Balame el francés. Entrepreneur. Entrepreneur. Bueno, el caso es que si logran, si hacen su propia empresa, van a ganar más que un asalariado. En sí, solo güey, van a tardarse unos... O sea, estás hablando que el CEO de Microsoft gana más que Vanas. Digo, Vanas gana más que el CEO de Microsoft. Al CEO de Microsoft no lo considero un asalariado. Lo hay considero niveles. Una persona muy chingona es que decidió trabajar para una empresa. Y el VP de Microsoft. Hay niveles de asalariados, pero luego hablamos de eso. Balam, ¿qué nos ibas a decir tú, güey? No, Rama. Termina, Rama, termina. Es que tu lista de Cosmopolitan, la neta. Ya estamos en la maldición de Rama, güey. Nunca puede tu pareja acabar feliz, sí, y sea una buena esposa. Ve la estética y hazte esos rayitos que siempre quisiste. Decide dejar de respetar a tus papás y ponte ese pequeño tatuaje de corazón. Ya sé. De mariposa arriba de la raya de la nalga. Bueno, no, yo tenía una compañera del trabajo bien puta que se hizo una mariposa en el culo, güey. Y cuando se agachaba, todos le veíamos la mariposa. No, nos podría estar escuchando. Hay muchísimas morras que se han hecho la mariposa donde empieza la raya de la nalga. En inglés le dicen tramp stamp, que es la estampa de la trampa. Como cuando Ted, el de How I Met Your Mother, se hace una mariposa, ¿no? No, he visto nunca la verdad de How I Met Your Mother. Bueno, pues, X. Ah, sí, güey. Sí se hace, ¿verdad? Sí. Un corazón, no me acuerdo qué era. Bueno, a ver, Rama, ¿qué? El penúltimo consejo, sí suena muy cosmopolita. Canaliza tu amor de una manera positiva. Chinga tu madre, ¿cuál es el que sigue? Y el último. Recuerda, es solo por un día. ¿Ese es el último consejo? Es el último consejo. Güey, eso rompe todo lo que acabas de decir, güey. Ya sé, Rama, este porque programa. Todo lo que acabas de decir son cosas como que para siempre, güey. No, valórate, son cosas güey. Para que no te sientas mal. Pero oye, solamente es un día. No, güey, para que no. Para que no te sientas mal el 14 de febrero, güey. Porque... Oye, pero fíjate, o sea, estamos hablando aquí con puras cosas de testosterona y entonces con tus mariconadas. Pues hay que equilibrar, güey, hay que equilibrar. Alguien tiene que ser la niña. Alguien tiene que ser la mujer de esta relación. Oigan, y hablando de niña. Otro saludo a Pamela López Trejo, a Mayra, porque nos lo pidió en Facebook. Me lo pidió directamente. Amores. Ya fuera del aire, yo a les cuento Mayra el romanticismo que salió ahí de... Bueno, ya. Salió un romanticismo. O sea, se van a quemar. ¿Quién diría? Saludos a Berta. ¿Quién diría? A ver, saludos a Berta. Hey, Balam, y a Pamela. Balam, cuéntanos de tus... Chupas. De bueno, tus yo les quería hablar de que en realidad por primera vez... ahorita estamos criticando a Vanas de que se tema. Fusila, pero... Pero pues todos nos fusilamos cosas, ¿no? Como las listas. Mis listas yo me las fusilo del Cosmopolitan. Yo no. Del Cosmo. Yo te lo traigo de cabeza. Hoy decidí traer un tema que vamos a construir nosotros, que a lo mejor pues no vale madre. Pero vamos a intentarlo. Dale. El cambio de las audiencias. ¿Sabían que antes la gente, los mexicanos hace 5 años, veíamos 6 horas de televisión al día? Y ahora solo vemos 2. ¿A qué hora? Ahora consumimos, en cambio, 6 horas de internet al día. De Facebook. Y solo 2 de televisión. Sí. Y todo está en Facebook, güey. Pues no, igual, y esa tendencia viene de los chavos desde 13 años hasta 24. Sí, es cierto. Somos más o menos la mitad de los usuarios. Yo tengo meses yo sin prender la tele. Exacto. Para algo que no sea Xbox. Smart TV gigante. Y la uso como una vez al mes para jugar PlayStation. Ajá. Y ahí está mi televisión. Chequen a sus madres que juegan PlayStation. No lo puedo dejar. Yo creo que 6 horas es poco. Yo reviso el WhatsApp como cada 5 minutos. Sí. Entre mi negocio, mis amigos. El chisme, ajá. El Facebook, la porno, los videitos, los memes. Yo creo que todo el maldito día. Si hubiera. Oigan, sí, es cierto. Si hubiera estadística, yo uso internet como 18 horas al día. Ya llegamos al punto en el que ya sabes porno en el celular y por eso tenemos pantallas tan grandes. Yo no veo porno en el celular. Pero porque está muy chiquita la pantalla. Porque es muy chiquita la pantalla. Pero sí ves porno. Dices que entonces, no ves en el celular, pero sí ves porno, entonces. En la precopa probamos el uso del porno. Está Mayra, bien, Mayra no ve porno. ¿Y le hacemos un mole o qué, güey? ¿Quién le preguntó o qué? En el Balam le preguntó ahorita, güey. Nadie lo sabe. Nunca. Pero sí es cierto lo que dice Balam. Yo, bueno, toda la gente que conozco de mi generación y de mi más o menos estatus de... Cuo. Socioeconómico. Ajá. Sí, o sea, gente como que está en mi nivel. Pues de verdad es gente que ya no ve la tele. ¿Para qué chingados ven la tele, de verdad? Para ver los partidos, güey. Aunque tengas cable, ajá. Es gente, o sea, si ves, vas a ver el partido. Solo veo fútbol y a veces veo ESPN. De que los sí, yo creo que los que pagan en las calles porque ahí pasan el fútbol en vivo, ¿no? Sí, no sí, porque... sí. Por ejemplo, güey, a mí me toca, por lo menos desde en mi carrera de periodismo, me toca mucha gente que dice, ay, es que yo no veo tele. Pero en YouTube, güey, ven las repeticiones de los partidos, güey. Pero o sea, no en tele, güey. Pero es lo mismo, no. Solo en otro soporte, güey. Exacto, pero sin anuncios. Pero ya no es como, bueno, programas de televisión, ya como, yo siento que ha bajado mucho. Pero, o sea, es diferente. Aunque o vas ves, y ves directo a la serie. Ajá, a lo mejor ves los mismos contenidos, pero los ves on demand. Cuando o sea, quieres, cuando tú quieres, en el momento. Te puedes ir al baño, regresar y ahí sigue. Ah, no, sí, eso sí, güey. Eso pero es al importante. Final, hemos cambiado muchísimo el contenido nuestra forma es lo mismo, de consumir. Wey. La forma de los consumir se ha cambiado, güey. Sí, pero el contenido sigue siendo prácticamente el mismo, güey. Por no, lo menos en video. Pero para video, güey. Pero para o las sea, televisoras sí las afecta, güey. Lo que se vende es video. Y sí consumimos un putero de video. Pero no vemos la tele, güey, que tiene sus propios horarios. Y anuncios. Porque eso ya no le late a la gente. Es que, por ejemplo, güey, los anuncios igual en YouTube te los enjaretan. Pero, güey, es que es muy diferente ver un anuncio de 30 segundos sí, al principio. No, sí, güey, definitivamente. Que ver en tu... Que, o sea, que cada, no sé, 5 minutos se vayan a comerciales. No, eso es cierto. Definitivamente, güey. Yo lo que estoy diciendo es que el soporte es el que cambia, güey. Ajá. El contenido es... Sí, sí, el medio es el que está siendo diferente. Exacto. Sí, güey. Por ejemplo, lo que estuvo muy chido era cuando salió este Better Call Saul, que estaba en Netflix. Ah, me encanta. Estaba saliendo cada domingo en Netflix y estaban publicando el capítulo. Sí. Y tú lo podías ver, obviamente, pues cuando salía, lo veías completo, sin anuncios ni nada. Siempre y cuando, obviamente, ya haya salido en AMC, que es la televisora que lo hace. Pero si te fijas, por ejemplo, hablando de televisión y eso, ya ahorita, si la gente ve tele... Es para ver series, pero eso pasa en Estados Unidos, donde hay las series más chidas y salen al mero día. Por ejemplo, aquí, ¿quién ve en la tele Breaking Bad? O The Walking Dead. Pues que o no. The Walking es que Dead. También ahí la están cajeteando las televisoras, güey. Sí, ahí se están apendejando, muy macho, o sea, muy machín. Yo creo que tal vez lo que más se consume en las televisoras ahorita podría ser los noticieros, porque ni siquiera los vemos los jóvenes. Los y las los, series, los adultos y los viejos. Sí. No, pero igual también estamos pensando mucho en nuestro entorno socioeconómico. Eso es cierto, también. También, güey, alguien... Sí, pero la tendencia es mundial. Sí, la tendencia... Sí, güey, pero es algo de porque... muy de la gente de nuestro nivel, no güey. No creas, Raúl, porque la no, penetración... Sí, cierto, la ¿te gusta así la... saber? Me fascina saber sobre la penetración. Me fascina saber sobre la penetración del internet... Ahorita en México es casi del 60%. Sí, güey, pero también ten en cuenta el otro 40%, güey. Viven en los rurales. Y ten en cuenta que de ese 60% no todos ven sus contenidos en internet. Y no todos saben usar muy bien el internet. Pero, y no pero todos a diferencia saben usar de todo esto, internet, güey. No, pero es lo que les platicaba. Pero somos los niños 13, del futuro. A los 24 años ya no ven televisión. Y es en cuanto se empiecen a morir nuestros papás y nuestros abuelitos, ya vamos nadie a nosotros. Va a ver televisión, güey. Es como, así es que, no, sí es una tendencia que se está siguiendo porque... Al igual que nosotros, 30 o 40 años somos nuestra generación. Lo mismo dijeron del radio cuando salió la televisión. No va a desaparecer. Wey. No va a desaparecer, güey. No. Vamos porque a ir además teniendo televisiones así bonitas, güey, para ver cosas. Esas grandes cadenas vivo, además wey. Crean contenidos. Sí, sí, sí. Y esos contenidos los vamos a ver en internet. Ajá. Pero así como televisión, van yo a creo que podría ser algo así como pasarlos porque pues ahí se ven de primera mano. Como dice Tonatiuh, los estrenos solo sale en televisión. Sí. Y como todos vemos el fútbol en vivo, lo que es en vivo o primera vez lo podríamos consumir en televisión. Pero ya todo lo demás. Sí, pero si te vas a un pueblito, pues igual o sea, no saben usar la computadora bien, cosas así, pero... Ah, igual tienen el celular, gente con ciudad, Facebook, WhatsApp, yo tengo un ejemplo. Los niños hasta en los pueblitos ya pueden comprarse su tabletita de 900 pesos y ahí ver Netflix. Oigan, bueno, Netflix yo no porque cobran, que pero YouTube... Sobre... Lo que dijo Rama, es cierto que estamos pensando en gente que digamos de nuestro nivel, por así decirlo. Porque hay personas que están en una situación más precaria, menos pero favorable. No han visto estas... Aguanta, déjame terminar. Sí. Porque cuando pasó el apagón analógico, mucha gente ahorita dice, no, ya no veo tele. Pero no porque no quieran, sino porque no pueden. Porque tienen que comprar una pantalla o un decodificador para verla. Hay una estadística de eso, del apagón. Ajá. Solo hay aproximadamente 400,000 personas en un país de 110 millones sin televisión abierta. Y yo creo que sí es cierto, Tona. La verdad, hay gente que... O sea, y desgraciadamente, gente con menos recursos, menos educación, que van a seguir viendo la tele, no, ¿sí? Pendejadas de Televisa y cosas así que... O sea, La Rosa de Guadalupe, pendejadas y las señoras que van a estar viendo sus novelas y todas no, y demás. Es que también hay mayor que no van a dejar de ver, pero no van pero a dejar es, de verlas. Es que también hay mucho que tiene que ver, güey. La neta, yo prefiero. No es que vea La Rosa de Guadalupe, güey, pero la neta. Pero es buenísima. Si yo trabajara, güey, 8 horas al día, güey, en algo que neta me demanda mucho físicamente o psicológicamente, güey. Trabaja todo el maldito. La neta preferiría llegar y ver algo que me va a entretener, güey, me va a hacer un ratito olvidarme de lo que estoy haciendo, escuchar la precopa y me va a hacer tener un poquito de esperanza, güey, de creer que el mundo puede ser mejor, güey. También la precopa. Es que también nosotros tenemos mucho esa idea, güey, por universitarios, por lo mismo, güey, de que Televisa es una mierda, güey. No estoy diciendo que no, güey, pero no toda la gente lo ve de esa manera. No, pero sí, pero te lo voy a decir. La tendencia, Televisa ya hay menos. Sí, güey, es la tendencia. Ya pero no menos, va a desaparecer. Ya gana menos dinero, güey. Televisa. Televisión abierta que de la televisión de paga. No, de Televisa la cual es dueña Sky. Es que está muy mal ahorita Televisa. Yo escuché que bajaron. Por López Dóriga. Sí, no está por mal. Por sus partidos, malas narraciones. Pero como empresa está bien por la televisión de paga, no por la de abierta. No, yo sí escuché que Televisa, no me acuerdo de cuándo a cuándo, acá. Pues, pero sus, no sé cómo se diría, audiencia, sus ingresos disminuyó como 15% menos. Sí, y en partido eso es lo que más les pegó, güey. Pues lo que les digo de las horas, hace 5 años, que es poquitito tiempo, menos de la mitad de horas se están consumiendo la gente. Pero es que sí, hay que tener en cuenta, güey, que no están viendo la televisión como la televisión, güey. Toda esa gente que le preguntan no tienen en cuenta ver. Si ves el contenido Televisa en la computadora, güey, no están diciendo que no ven televisión, güey. Bueno, si ves pero en realidad no la están viendo, güey. Pero porque la televisión, por ejemplo, espérate. Estás viendo un partido de fútbol en vivo en la computadora, güey. Esa persona que está viendo el partido de fútbol en la computadora en vivo, te va a decir que no está viendo la televisión. Y no la está viendo, güey. Pero es el mismo contenido, güey. Pero no sí, está viendo. Ahí lo que hay. No, sí, güey, porque estás viendo el video en vivo, la transmisión en vivo. ¿El streaming? Hay que hacer un cambio de conceptos, güey. Hay que hacer un cambio de conceptos, güey. Y no decir, estoy viendo la televisión o estoy viendo algo en la computadora. Hay que hacer el concepto, estoy viendo algo en vivo, estoy viendo algo retransmitido, estoy viendo algo on demand. No sé, es lo que yo creo, güey, desde mi muy humilde punto de vista. Porque cambias la forma en la que lo ves, ¿no? Más bien. Ajá. Mira, güey, es que la verdad es lo mismo. Same shit, different way. Si tú ves, por ejemplo, ¿cuántas horas se transmiten al aire en un día? De un canal, ponle. Pues 24, güey. O sea, perdón, ¿cuántos gigas pesan ese? Y de ese día, de esas 24 horas, ¿cuánto es material para estar en internet? O sea, pues es que, por ejemplo, sí, ya hay muchos canales de televisión que ya suben todo su contenido a internet. Por ejemplo, Canal 44 sube todo de aquí de la UDG. Pero nadie lo ve. Canal 11 del Instituto Politécnico lo sube, güey. Nadie lo ve. El canal del Congreso está en vivo. No, el canal del Congreso sí, nadie lo ve y no sube nada. El canal del Congreso, yo creo que no hay nadie en el Congreso. Canal 22 también lo sube. Está prendida la cámara, güey, aunque esté vacío el Congreso. A lo que dices tú, güey, es. Ves al limpiador, güey. Cuando dices ves televisión, es tal cual, güey. Al aparato lo ves. Y la y la televisora gana porque tú estás viendo ese aparato. Si lo ves por internet, la televisora no gana lo mismo, güey. Porque tú estás viendo un vato que agarró la transmisión de X noticiero. No, güey, porque lo puso en quizás internet. No, güey, porque por ejemplo, Raúl tiene un punto aquí. A lo mejor lo que se va a hacer en el futuro es que, porque nosotros vemos las retransmisiones directamente desde la televisión, aunque lo veamos en roja directa. Entonces, lo que podría hacer la tele es decir, a mi rating aquí en... Es lo que le conviene. Mi rating en vivo son 10 millones de personas. Pero en internet, retransmitido en vivo también, me están viendo otros 20 millones de personas. Y entonces de ahí cobrar. Pues es lo que le conviene, es lo que tienen que hacer, güey. Y entonces gana dinero. Oye, imagínate. Por el doble de gente. TV Tokio, si pasara Dragon Ball Super, ellos, por sus servidores, con sus anuncios, ¿cuánto ganarían, güey? Claro, no, son la verdad. ¿Cuánto ganarían? Hasta son estúpidos por no hacerlo. Sí. O sea, tú y yo vemos los directivos Dragon Ball Super. No tienen nuestra edad, no piensan en estas cosas. Todos los sábados, güey, vemos Dragon Ball Super, ¿sí o no? Yo sí, todos los sábados. Yo no, soy friki. Yo tampoco lo veo. O sea, por eso dije tú y yo. O sea, Balam y yo. Bueno, pero esto es una mesa redonda, güey. No se limita a ustedes. Me vale verga, no le dije a Balam. Cuando dices nosotros, somos los cuatro. Para nuestros escuchas. Tienes razón. El señor Víctor Guerra sí es súper friki. Incluye. Fer, tu novio es súper friki. No es cierto, no soy friki. Sí, tiene lentes y toda la cosa. Es claro Harry que no. Potter. No, claro que no. Tiene una cicatriz en forma de rayo. No es cierto. No, ¿qué pasó? ¿Por qué conoces su mano, güey? Y no juega cierto, aquí, no sé. Al Quidditch. Al Quidditch. Ah, está bien chido. Él es. Le gusta hablar. ¿Vieron que va a salir este. El octavo capítulo? Ah, no es una precuela. Es el octavo. Una secuela, güey. Pendejada alterna. No es pendejada alterna, güey. Es la secuela, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué son 18 años después, creo, de...? Es que va a salir una del la obra de teatro, güey. Ah, ok, sí. Yo estoy hablando Pero va a salir una del libro de texto de Harry Potter de... La película, ¿no? Monstruos. La película, chingada. Fabulosos monstruos y cómo encontrarlos, algo y así. Y va a salir un actor que está medio que es medio famoso, no me acuerdo de esto, ¿no? Daniel Radcliffe. Nah, ese pendejo, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, y pues yo creo que con eso acabamos mi tema porque quedan 5 minutos de programa. Oye, pues deberíamos ir a una mesa redonda en el ITESO, güey. Así, bien mamalones, güey. Ir a decir pendejadas, güey. Que la gente diga, tienen razón. Y chinguen a su madre todos. Y que chingue su madre el América. Peña Nieto, güey. Y Peña Nieto. ¡Ah, qué barbaridad! Bueno, el América mejor. Alguien. Entonces, Vic. ¿Tú de qué nos quieres hablar, wey, esta noche? Es que ya yo queda casi tiempo para la queja. No, es hora de la queja. Que queda poquito más, güey. No, sí, poquito porque más. Empezamos más. Echamos tu tema en chinga. Es que yo les iba a hablar de las escuelas más caras de Échate del mundo. Tres, las primeras cinco. Va, vamos a hablar de las primeras cinco, ¿les parece? Eran claro. Solo dos, güey. Muy bien. Ah, amigos. Esas exorbitantes cantidades bueno, de dinero. Bueno, antes de empezar, vamos a hablar... No, no, espérense. Son escuelas como... Como esas que son es carísimo. Primaria, secundaria. O no universidades. O sea, no universidades, ajá. El Instituto de Ciencias. No, son escuelas a nivel mundial, no son. Son pendejadas, escuelitas, va a decir. Ajá. Bueno, niños, México. Es importante decir que todas estas escuelas tienen excelencia académica, programas de culturales cabroncísimos, deportivos. Ultra mamadoras. Ajá. Universidad de Enrique Díaz de León. Instalaciones súper chingonas del primer mundo. Van puros hijos de políticos, empresarios gigantes. UNE. Ajá. Pero me la aviento rápido. La mar, güey. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer el top 5. Digo, traía el top 10, pero vamos a hablar del top 5. Yo traía el top 100, güey. ¿El top 100? Échale, el de top Cosmo. 5, top 5 en chingón. Todas las Cosmo. Todas están súper chingonas, ¿va? Dale. La primera se llama Sarah Lawrence College. En Londres. Es No, está en Nueva York. Suena como que es de puras niñas. No. Sí, bueno, suena como que es de puras niñas. De puros niños gays. Hay algunas que son de puros niños, pero esta no. Esta se encuentra en Nueva York. Ajá. Caballeri. Y es una escuela como de arte. De aquí salió, por ejemplo, J.J. Abrams. ¿Alguien sabe qué película hizo J.J. Abrams? Star Trek. Sí. Bueno, también. Es un director de cine. Star Wars. No, sí, no es Star Wars, ¿no? Sí, la nueva de Star Wars. Sí, la nueva de Star Wars la hizo J.J. Abrams. O sea, es una escuela. Como siempre, los ricos. Que ya llegó a los 2 billones, por cierto, sí, de dólares. Cabrón. O sea, es una escuela de arte muy cabrona. Y aquí la anualidad, bueno, los costos por. ¿Cómo se dice? Por un año. Colegiatura, ascienden a 61,636 dólares. Verga, o sea, es una escuela. ¿Cuál es el doble? ¿Cómo está el doble? 120 mil pesos, güey. No. Está el dólar, es carísimo, güey. 120 mil pesos de pura colegiatura. Y no bueno, es una universidad. Al año, verga. ¿Sabes qué edad tienen los morritos o niños? Es como. O sea, estas escuelas primaria, son. ¿No? Ajá, es como primaria, secundaria, prepa. Son esas escuelas en las películas cuando ves así los morrillos que van a las escuelas bien vestiditos con un pantaloncito beige, saquito así mamalones. Gorrito. Y suéter rojo o verde. Ajá, los pendejadas. Los bullies, ¿dónde ven los bullies? Si fueran mexicanos, irían al Palacio de Hierro. Sí, no, pero. ¿A la escuela? No mames, güey, el Palacio de Hierro sería súper naco para ellos. Güey. Irían a ¿cómo se llama? La importados. Sí, pues imagínate. Venden ropita que valdría la. Imagínate la gente que puede pagar para esta escuela más, no sé, 1,200,000 al año en pura colegiatura. Pues la gente que puede pagar eso está cabrón. ¿Va? El que sigue. Rápido porque nos se quedan llama 4 minutos. Brilliantmont International School. Y esta escuela está en los Andes, Suiza. De hecho, todas las que están, órale, las chidas están en los Andes. ¿Suiza? Son instalaciones, ajá, en Suiza. No, los Alpes. Los Andes son pueden ser Francia, los Alpes Alemania son en sí. Sudamérica. Ay, perdón, los Alpes, perdón. Me equivoqué. Perdón, los Alpes. Estas instalaciones se encuentran dentro de las montañas. Son instalaciones súper mega mamadoras, güey. En las que les enseñan cosas bien chingonas. Y aquí la colegiatura. Esta escuela, perdón, es para 150 estudiantes. Ah, no mames. Ajá. Y no mames. Los costos son de 67,999 dólares al año. No, nos queda. Danos la número uno porque sigue, nos quedan 2 minutos. Big. Sigue el Dubai American Academy. ¿Dónde estará? En Dubai. No, 95,500 dólares. También para puros hijos de empresarios que están por allá. Oh, bueno, ya no creo que sea. Luego sí. Rosie. Es una de las escuelas más viejas. Abrió en 1880. Wow. Aquí dan clases de esquí. Mamada y media, güey. Cuesta. Ha recibido a los hijos de las grandes dinastías desde 1880. Las dinastías. Sí, de delegados de reyes. Los Asensio, güey. Sí, sí, sí. Y aquí, la colegiatura sube a $120,000 al año. Imagínense eso. Madre. Ouch. Y en primer lugar está otro colegio que se llama Eglon College. En Suiza. No, en Suiza también. De hecho, también hay varios. Los Andes, güey. Ajá, también están los Andes. Aquí les enseñan a los chavos actividades al aire libre, como escalada, bicicleta de montaña, hacen expediciones en la montaña. Crack Magán. Sí, lo que se te ocurra. Son la cosa más verga del mundo. ¿Y cuánto cuesta? $150,000 al año. Ahí está, muchachos. 3 millones de pesos al año pueden pagar para que sus hijos sean. Tienes 40 segundos. Tienes 40 segundos para quejarte. Rápidamente. Me caga que se mueve mi tiempo. Me caga que no tenga tiempo. Los hashtags. ¿Por qué? Los hashtags nacieron en Twitter para hablar de ciertos temas. Y perdón, Rama y Mala. Sí, es cierto. Pero bueno, no. Es que sí los tiene. Y el problema es que se empezaron a usar en Facebook. Cuando ni siquiera había pinches hashtags activos en Facebook. Y nada más las usaban las niñas pendejas para decir, para etiquetar todo lo que estaba a su alrededor. Así como, silla, sol, arena. Era una pendejada. Chocolate, yo sí sexo, me quejé muchas veces de eso en Facebook. Pasto. Estaba culerísimo. ¿Por qué hacían eso? Adiós, chao. Luego terminamos ese tema. Chao.